para mí es una falta de respeto hacia la familia, digamos, de Ismael, que se exima unos días antes del juicio. O sea, y queremos que las cosas se encaucen, que haya justicia para Ismael.